Ahora, picaflor de los Andes, vamos a bailar este baile de las comadres. Tata tu roca al porro, taqui taquilla, maqui maquilla, ticlaipa, ticlaipa, balitiaipa, haya, tu vida que maestra. Así mocha. Alcaica, ¿verdad, tuya? Alcaica, venía, mea. Ay. Apa, apa. Apa, salud, salud, compadre. Santo y Quiriat, ¿eh? Allá. Ay. Guayu Cuquica y Guaynasca Huancha, Yuyalimanqui.